Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando veáis este vídeo o escuchéis el audio. Hey, bienvenidos a mi canal de YouTube o al podcast de divulgaciones en el entrenar del geek, según por donde estéis viendo o escuchando esto. Yo soy Daniel y hoy traigo un tema que llevo un tiempo ya pensando en él muy seriamente, ¿no? Y se trata del tema de los cambios que sufrimos los aficionados a la tecnología, llámale friki, mal llamado, llámale geek, mal llamado, llámale nerd, llámale como quieras, ¿no? Y lo cierto es que me estoy dando cuenta, según tengo amigos que son más jóvenes que yo, que van cumpliendo añitos, ¿no? Que quieras que no, a todos le van cogiendo los años. Y estoy hablando con ellos y me voy dando cuenta, digo, el típico de, ¿ves cómo te dije que pasaba esto? ¿No ves cómo? Y se va todo concretando. Y a mí me ha ocurrido lo mismo, ¿no? Según tengo amigos que son más mayores que yo, me van diciendo, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves? Y es así. Entonces, digamos que hay una serie de etapas en la vida de todo aficionado a la tecnología. La primera de ellas es, lógicamente, bueno, ya vamos a hay muchas etapas, lógicamente, vamos a quedarnos con las más significativas, ¿no? Cuando uno ya lleva cierto tiempo, porque lógicamente la primera etapa es la de asombro, todo te asombra, quieres aprender todos los lenguajes de programación que hay y tal, te sumerges en el mundo, lees todo lo que cae a tu alcance, pero bueno, esa etapa es normal, si no, no serías un aficionado. Luego está la etapa de la evangelización, que es cuando tú vas por ahí buscando a todo el mundo que está utilizando y dice, no utilices un software privativo, porque normalmente a los que realmente somos aficionados, lo que nos gusta es Linux, y en mi época fue Debian, instalado con discos de estos de los chiquitines, de 3 y un medio. Yo lo instalé ahí, entonces, no, yo voy a tu casa y yo te creo la partición y yo te ayudo y porque tú realmente quieres ayudar, quieres dar todo tu conocimiento a la gente que había ahora con redes sociales, con los foros, con los blogs, es mucho más sencillo. Con YouTube tienes un montón de tutoriales. Antes también tenía ese otro encanto, porque se hacían las quedadas que se quedaba mucha gente y todos juntos hacían una instalación desde cero en ordenadores para meterles Linux. Esto ahora ya, digo, ya ha pasado a mejor historia. Pero estaba muy bonita, ¿no? Esta etapa de evangelización, que tú querías arreglar el mundo, que sea un lugar mejor, enseñar a la gente lo engañados que estaban para que se quitasen software privativo. Y eso sigue existiendo, esta etapa de evangelización. Yo lo veo mucho, ¿no? También luego están ya los que son, vamos a dejarlos aparte, no vamos a entrar ahí. Luego está un poco la etapa del desengaño. Y dices, jo, es que yo me lo curro, yo ayudo, a este le instalé Linux, me pegué una currada, estuve una semana enseñándole y ayudándole con todo, y ahora me entero que ya se le ha quitado Linux, lo ha mandado a la mierda y se ha puesto otra vez Windows y tal. La gente no aguanta, o cuando convences a una persona para que se quite Photoshop e instale GIMP, que le dura 2 días, o cuando a una persona le convences para que deje de utilizar las Office y utilice LibreOffice, y también le dura 2 días, ¿no? Es un poco el desengaño, y dices, jo, con lo que estoy haciendo, lo que me lo estoy currando, tal, y la gente no quiere aprender, tal, ya quedamos un poco en apatía. Después de todo esto, lo único que hemos conseguido, además, es fastidiarnos, porque luego ya viene la etapa del amigo informático pringao, porque tú has ido evangelizando, has ido enseñando a la gente, has cometido el gran error de ir a su casa para ayudarles a instalarle programas que tú querías que fuesen mejor para ellos en tu época de buena persona. ¿Y eso de qué ha servido? Bueno, pues eso ha servido para que ahora seas el amigo pringao. Y que te llamen y te digan, oye, ya que sabes de esto, ven y... Y claro, como has tenido esa etapa anterior de amigo pringao, ahora no te queda más remedio, o eso crees tú, de coger y ir allí y decir, bueno, pues tendré que hacerlo, ya que soy el amigo informático, me toca, tengo ese San Benito, tal. Según van pasando los años, ya esta etapa ya te toca un poco las narices, ¿no? Y ya te cabreas. Y cuando te llaman y te dicen lo mismo, ya lo he comentado en otros vídeos, dices, no, no, yo voy, pero son 30 euros o son 50 euros o tal. Ya vas cobrando, ya has pasado por la etapa de evangelización, has pasado por la etapa de pringao, y ahora ya dices, no, ya está, se acabó, hasta aquí. Si alguien quiere algo, que me pague. Y si no, lo llevas a la tienda y le pagas, que para eso están las tiendas. Esta etapa también la tenemos todos. Ya, luego ya el margen de años no lo voy a decir, porque a cada uno, según las ganas o según lo pronto que hayas espabilado. Ahora, yo creo que también gracias a esto de las redes sociales y demás, la gente va espabilándose antes en este aspecto. Y luego ya la última etapa es la de, sí, está muy bien, me voy a mantener al día de las noticias de tecnología porque realmente es algo que me gusta, ¿qué tal? Pero voy a utilizar las cuatro cosas que yo necesito y no quiero saber nada del resto del mundo. Si en algún momento necesito algo, lo buscaré, que ahora es muy sencillo buscarlo, me informaré durante un par de días, una semana, y aprenderé a hacer lo que necesite y me olvidaré del resto. Es como si cogieses tu cerebro, apretases el botón derecho y dices, ¡pum! Reset. Ya está. Recuerdo lo que tengo que recordar, lo que yo necesito recordar y lo demás que le den. Y ahora ya no tienes ningún problema. Y cuando se te acerca una persona y te dice, oye, ¿tú qué sabes de esto? En lugar de decirle son 30 euros, ya le dices que es que ya estoy mayor, que ya no sé nada, que no tengo ni idea. Busca a alguien más joven porque yo eso no lo utilizo, yo no sé nada. Hombre, pero tú no, no, es que eso era antes. Ahora ya, uf, ya la edad me falla la memoria, yo ya no recuerdo nada. No, que no, de verdad que no sé nada, búscate otro. Y ya está. Y ya, básicamente así en 5 minutillos lo he resumido bastante, ¿no? El ansia de información, el ansia de enseñar, las ganas de enseñar, de practicar, de perder tu tiempo para enseñar a la gente, la época de amigo pringao, la época de amigo informático cabrón que cobra a sus amigos para que le dejen en paz, la época de directamente déjame en paz y la época de que no sé nada, que ya no me acuerdo. Así básicamente resumiendo son las épocas. Yo creo que todas las hemos pasado y al que no verá que más o menos pronto va a ir. Y si no son esas, son unas muy similares. Esto es una generalización y tiene todos los problemas de la generalización, pero a fin de cuentas yo creo que es así. No sé vosotros qué épocas habréis tenido, por qué época estaréis, pero bueno, nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.